porque no se cuenta con vehículos para traslado al personal de cisterna, que dificulta la capacidad de respuesta para atender de manera efectiva y oportuna las contingencias. Eso lo vimos en enero y revelamos la condición en que estaban los campamentos a nivel nacional. O sea, lo que está pasando en el Parque Nacional Henri Pittier era predecible porque nuestro personal no cuenta con los insumos, pero eso pasó en todos lados, en Guariquito, está pasando en Mérida que no tienen vehículos, porque los vehículos locales, los dos vehículos que tenía asignado la Dirección Regional Mérida, los tienen dos jefes de Caracas. Pero particularmente la situación del Parque Nacional Henri Pittier, nuestro primer parque que tiene de verdad a todos los trabajadores de un parque indignado, el personal de Maracay se comunicó con nosotros el día 18 de marzo, en la noche, para decirnos la grave situación que se estaba confrontando en Henri Pittier y que se estaba saliendo del control del incendio, que no tenían equipo, que estaban pasando hambre nuestros muchachos combatientes, que duran en la montaña 14 y 16 horas,